superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán estaba llevando a efecto un experimento demasiado peligroso. Había hipnotizado a Rude Tornel para evitar que el conde Bartok la sometiera a su voluntad. En el cerebro de la hermosa muchacha, Calimán había grabado unas palabras que significaban su única arma para repeler a los diabólicos poderes del conde Bartok. Dichas palabras eran... Dios Todopoderoso me protege. Sí, repita siempre esas palabras. Serán un arma invencible para dominar las diabólicas intenciones. Dios, los poderes de ultratumba del conde Bartok. Todopoderoso me protege. Esas palabras son la presencia del Todopoderoso, que ha de vencer el mal y Dios, el pecado. Todopoderoso me protege. Pero aún surgía una duda. Si Rude Tornel podría seguir bajo el dominio hipnótico de Calimán cuando el conde Bartok tratara de dominarla con sus malas artes. El conde Bartok se daba cuenta que la joven estaba dominada por otra mente que la obligaba a repetir aquellas palabras y el siniestro personaje estaba dispuesto a luchar. Echando mano a todos sus poderes de ultratumba, invocando el nombre de Satanás, trataba de romper el trance hipnótico de Rude Tornel. Nada hay que pueda vencer al conde Bartok. Imploro la ayuda de Satanás. Pido a los espectros del infierno toda su fuerza para vencer al enemigo. Ruth de Tornel, despierta ya del sueño en que estás dominada. Obedece mi palabra. Obedece mi poder. Ruth de Tornel sufría, sufría internamente. En su cerebro dominaba aún la voz de Calimán. Sea fuerte, Ruth de Tornel. No escuche la voz del conde Bartok. No se deje dominar por sus poderes malignos. El Dios verdadero está con usted. Las voces del conde Bartok y de Calimán resonaban en la mente de Rude Tornel. Voces que luchaban por dominarla y la llenaban de tormentos y angustias. ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Escuche mi voz! ¡No! ¡Escuche otra vez mi voz! ¡No! ¡No! ¡De mi mente, Rude! ¡No escucha nada más que mi voz! Mientras tanto, el jorobado Jorvik había escapado del castillo. Cruzando los páramos, huía presa de la furia y el rencor contra el conde Bartok. El siniestro personaje lo había azotado cruelmente, convirtiendo su cuerpo en una masa sanguinolenta. Jorvik odiaba al conde Bartok. Estaba cansado de sus injurias y golpes. Y recordaba que también Amadea la bruja, su madre, había sido víctima del látigo del siniestro personaje. Jorvik estaba decidido a vengarse y, traicionando al conde, huía rumbo a las grutas de los páramos, donde encontraría a su madre y juntos planearían su cruel venganza. En el interior de las grutas, el resplandor de una hoguera iluminaba a intervalos las piedras frías y la morsa. Los murciélagos agitaban sus negras alas en vuelo atropellado, huyendo del calor de las llamas. Y junto a la hoguera, casi confundida con las rocas negras, estaba ella, Amalea, la bruja. Su boca desdentada y llena de arrugas dejaba ver una sonrisa enigmática y misteriosa. Su rostro repulsivo se iluminaba con el resplandor de la hoguera, haciendo que sus ojos escondidos en las negras cuencas brillaran como ascuas. Sus manos esqueléticas y amarillentas trazaban extraños signos sobre las llamas mientras entonaba una canción ancestral y pagana de misas negras. Había una expresión maligna en su rostro. Realizaba extraños hechizos contra sus enemigos. De pronto, el cuervo graznó. Su negro plumaje brillaba y sus ojillos amarillentos se iluminaban. ¿Qué te sucede, Lucifer? Estás inquieto. Algo perturba tu tranquilidad. ¿Qué dices? Ah, ya me doy cuenta, ya. Alguien se acerca a mi refugio. ¿Quién puede ser a estas horas? ¿Qué espectro escapado del infierno se atreve a interrumpir mis ceremonias? La bruja escuchó ruidos, pasos atropellados que se acercaban a su refugio y lentamente se incorporó. Sus ojos, como de buitre, quedaron fijos a la entrada de la gruta, esperando descubrir al intruso. ¡Calla! ¡Calla, Lucifer! Que debemos esperar con calma para saber quién es nuestro visitante. Luego, una sombra avanzó. La figura contrahecha de un hombre que se acercaba respirando fatigado, como fiera herida. Madre. ¿Eh? Los ojos de buitre de Amadea se iluminaron al descubrir a su hijo, Jorvik. Jorvik, mi pequeño Jorvik. Madre, ayuda. Jorvik, ¿pero qué tienes? ¿Quién te ha golpeado así que tienes todo el cuerpo lleno de sangre? Ay, ¡habla! El conde Bartok, ese maldito espectro del infierno me golpeó salvajemente. Tenemos que vengarnos, madre. Vengarnos esta noche. Descomponía aún más la cara repulsiva de Amadea al mirar a su hijo Jorvik, que jadeaba como fiera herida, mostrando su cuerpo bañado en sangre. Jorvik jadeaba sudoroso y ya había un inmenso rencor en sus palabras. El conde Bartok me azotó sin piedad alguna. Quería matarme. Quería hacerme el cuerpo pedazos con su maldito látigo. ¡Pobre Jorvik! Debemos buscar la venganza, madre. La venganza contra el conde Bartok. Hacerle pagar lo que nos ha hecho. Sí, venganza. Venganza contra ese ser de ultratumba que nos golpea bestialmente. Sí, mi pequeño Jorvik. Haremos venganza contra el conde Bartok. Esta misma noche podemos regresar al castillo y, como lo hemos planeado, atacar a la señorita de Tornel. Convertirla en monstruo esta misma noche. Sí, nuestra mejor venganza será en contra de ella. El conde Bartok ama la belleza de esa mujer. Bien, nosotros nos encargaremos de convertirla en monstruo. Y el conde Bartok sufrirá hasta la locura. Sufrirá al ver convertida en monstruo a la mujer que ama. He preparado ya los filtros mágicos. Tengo en mi poder el arma para convertir a esa mujer en monstruo. Regresemos esta noche, esta misma noche, madre. Calma, Jordi, calma. Recuerda que el conde Bartók es astuto y tiene mil secretos para destrozarnos. Tenemos que obrar con cautela. Pero, madre... Pero cometiste un error al escapar del castillo. Ahora él sabe que eres su enemigo y estará preparado a defenderte. No podía estar ahí más tiempo. No podía dejar que me matara, no, madre. No lo comprendo, mi pequeño Jordi. Pero obraste precipitadamente. Recuerda que para lograr la venganza tenemos que hacerle creer al conde Bartók que seguimos siendo sus fieles criados, sus esclavos. No, no, Marlene, no. Sí, Jordi, sí. Para vencerlo tenemos que valernos de su confianza. Hiciste mal en huir del castillo, pero todo se arreglará. Tú debes regresar al castillo. No, jamás. Jamás regresaré a donde soy un esclavo, no. Regresarás. Jamás. Regresarás, Jordi. Madre. Regresarás para que el conde Bartók no sospeche de nuestra venganza. Pronto, muy pronto llegará el momento ansiado. Tengo ya listo el brebaje que servirá para convertir en monstruo a Ruth de Tornel. Pero debemos ser pacientes. Debemos esperar el momento para atacar al asesino, para hacerle pagar muy caro todas sus injurias y golpes. Regresarás al castillo, mi pequeño Jordi, y ocultando tu ira y rencor, fingirás obediencia al conde. Madre. Implorarás su perdón por haber abandonado el castillo. Lo harás, ¿verdad? Sí, madre. Y ahora, déjame curar tus heridas. Tengo hierbas milagrosas que sanarán tus heridas y borrarán la sangre. Pero las heridas que tú y yo llevamos en el corazón, que es el odio y la sed de venganza, esas estarán siempre abiertas hasta que el conde Bartók pague sus culpas. Mientras tanto, en el lúgubre castillo de Boyer continuaba aquella lucha entre los cerebros del conde Bartók y Calimán. Aunque distantes el uno del otro, se enfrentaban con el poder de sus cerebros tratando ambos de dominar la mente de Ruth de Tornel. La fuerza hipnótica de sus mentes sostenía un duelo mortal. El conde no sabía que Calimán era quien había hipnotizado a Ruth de Tornel. Únicamente se daba cuenta que la joven estaba dominada mentalmente. Calimán sí sabía que el conde trataba de dominarla, y escondido entre las sombras y muy distante del conde, continuaba en su concentración mental perfecta. Hasta ahora el poder de mi mente ha vencido. Ruth de Tornel continúa hipnotizada por mí, y han sido inútiles los esfuerzos del conde Bartók. Pero advierte que empieza a debilitarse. Y así era. Calimán advertía que poco a poco la lucha terminaba. El conde Bartók, situado frente a Ruth de Tornel, daba muestras de fatiga. Durante varios minutos había tratado inútilmente de hipnotizar a la joven y estaba agotado. No puedo. No puedo más. Estoy agotado por el tremendo esfuerzo mental de hipnotizar a Ruth de Tornel. Jessica, la misteriosa ama de llaves, miraba a su amo con gesto de asombro y hacía notar el aspecto sereno de Ruth de Tornel. Ella sigue la misma actitud serena. Tal parece que vuestras palabras, señor, no han logrado dominar su mente. Cierto. He tratado de dominarla, pero una fuerza más grande que la mía la tiene hipnotizada. Pero, señor, ¿quién? ¿Quién puede tener más fuerza mental que vos? ¿Quién puede venceros ahora? Solo un hombre. Solo aquel que en varias ocasiones ha burlado la muerte. ¿Quién, señor? Calimán. No hay duda que ese hombre es quien tiene hipnotizada a Ruth de Tornel. Durante varios minutos sostuve una lucha mortal para vencer y no puedo ya. Las fuerzas abandonan mi cuerpo. Calimán tiene más poder que yo. Calimán, pero él ha muerto. No, Jessica. Calimán vive. Vive. Me ha derrotado. No tengo ya ningún dominio sobre Ruth de Tornel. La fuerza hipnótica de Calimán la domina. Y yo no puedo hacer nada. Calimán ha vencido. Tornel continuaba inmóvil, sentada en el gran sillón de terciopelo rojo. Su hermoso rostro tenía una expresión de absoluta serenidad. Aunque había sufrido mentalmente la lucha por dominarla de Calimán y el conde Bartók, ahora se mostraba tranquila, bajo el dominio hipnótico de Calimán. El conde Bartók estaba frente a ella, y en su cadavérico rostro se advertía por vez primera la furia de la impotencia. Mira, mírala, Jessica. Está ahí, serena, tranquila. Ya no sufre temores por mi presencia. Ya no se angustia al sentir mis ojos sobre los suyos. Está totalmente ajena a mi voluntad por el hipnotismo de Calimán. Señor, acaba de esto de una vez. Si bien es cierto que la señorita de Tornel no puede obedecer vuestras órdenes, tampoco puede ofrecer resistencia. ¿Qué dices, Jessica? Ella no tiene miedo a nada ya, porque su mente está bajo el dominio hipnótico, pero... tampoco puede defenderse de vos. No es cierto. Esta noche hay luna llena, señor. Esta noche podéis colmar vuestros anhelos. Esta noche la señorita de Tornel puede ser de vos. Mía. Nadie lo puede impedir. Vamos, señor. Atacadla. Atacadla ahora. Ella está indefensa. Podéis acercaros y acariciar su hermoso cuerpo. Podéis besar sus labios y luego saciar vuestra sed de sangre en su blanco cuello. Jessica incitaba al conde Bartók a que atacara a Ruth de Tornel. Los verdosos ojos del siniestro personaje brillaban con ansiedad. Miraba a aquella hermosa mujer indefensa, luciendo toda su belleza y juventud. Mirad, señor. Ella no tiene miedo. Es ahora cuando debéis atacarla y sentir en vuestros labios el elixir de su sangre roja y caliente. Que dará fuerzas a vuestro cuerpo. Sí. Ahora mismo podría ser mía. Nada puede impedir que muerda su cuello tan blanco y tibio, tan hermoso e excitante. Nadie puede impedir que muerda ahí, donde las venas de su cuello lucen tentadoras. Hacedlo, señor. Hacedlo. Clavad los dientes en su cuello y vivad la sangre roja y caliente. No. Señor. No. ¡No! Pero es que no te das cuenta, Jessica. Amo a esta mujer. Estoy enamorado locamente de Ruth de Tornel y necesito las caricias de su amor. No sería fácil atacarla ahora. ¿Pero crees que pueda haber satisfacción al verla tan diferente, tan ajena a mí? No. No, Jessica. Así no quiero su amor. Entonces, señor, os dais por vencido. Jamás, Jessica. Ruth de Tornel será mía. Pero antes debo romper la fuerza hipnótica que la domina. ¿Cómo hacerlo, señor? Tal vez Amadea, la bruja, pueda ayudarme. ¿Esa mujer? Sí, Jessica. Amadea conoce mil secretos de hipnotismo, de hechizos y brujería. Ella puede romper el estado hipnótico de Ruth de Tornel. Hacedla venir, Jessica. Id hasta las grutas de los páramos y decidle que requiero su ayuda. Id pronto, Jessica. Traedla aquí. Es una orden. Jessica cumplirá fielmente. Traedla pronto. Mientras la luna llena ilumine la noche, tengo esperanzas de hacer mía a Ruth de Tornel. Id en busca de Madea, Jessica. Y traedla aquí. Ella sabrá romper el hechizo de Calimán. Ella lo vencerá. las grutas de los páramos, Amadea la bruja cuidaba con todo esmero a su hijo Jordi, colocándole sobre las heridas unas extrañas hierbas y recitando paganas oraciones. La sangre se borra con sangre y el fuego borra las heridas. Ay, calma, mi pequeño Jordi, que pronto tus heridas habrán cicatrizado. Pero no pienso en la hora de nuestra venganza. Sí. Guarda en tu corazón toda la ira y el rencor. Esta noche, madre, esta noche nos vengaremos. Calla, alguien se acerca. Mira, mira, un vampiro vuela sobre nosotros, agitando sus negras alas, mirándonos con sus ojillos amarillentos. Cuidado, Jordi, cuidado, es ella, Jessica. Convertida en vampiro. ¡Es ella! ¡Es ella! Amadea, la bruja y Jordi miraban temerosos a un vampiro volar nerviosamente sobre sus cabezas. Y se escuchaba una risa extraña. Y Amadea decía temerosa: ¡Es ella! ¡Jessica! ¡Jessica convertida en vampiro! ¿Qué quiere aquí? ¿Por qué ha venido? Quieto, Jordi. No te muevas. ¡Quieto! El vampiro continuaba volando nerviosamente sobre sus cabezas. Luego se detuvo en el aire y... el vampiro se transformó en Jessica, que envuelta en su negro vestido de encaje sonrió ante el temor de Amadea y Jordi. Os he sorprendido con mi presencia. ¿Qué hace usted aquí? Mi amo y señor el conde Bartók ordena que vayáis hasta el castillo. Requiere de vuestra ayuda y de todas vuestras magias y hechizos. Tenéis que venir conmigo ahora mismo ante la presencia del conde Bartók. Y en el castillo de Boyer, en una de las oscuras galerías, Calimán continuaba oculto. Estaba agotado después de haber librado una lucha cerebral contra el conde Bartók. He vencido esta noche, pero no debo confiarme. Debo estar en continua concentración mental para cuidar de Rude Tornel. Una menor emoción provocaría que la dejara indefensa ante el conde Bartók. Unas manos recias y potentes se aferraron en el cuello de Calimán. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! ¿Quién ataca a Calimán? ¿Quién es el espectro que surgiendo de las sombras trata de ahorcar a Calimán? ¿Rude Tornel quedará indefensa ante la amenaza del conde Bartók? ¿Amadea y Jorvik llevarán a cabo su cruel venganza? ¿Qué ha pasado con Solín? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.